zito, incito al petatito. Cuida con la secreta, nena, sé discreta, imito al mito. Entre gritos tripo, de tus tetas soy su tipo, interpretas que lo flipo. Y paso de picos, de bolsillo rico, sin apia y picor. Mi colectivo, F-U-M-O-R, fumor, flor de tus besos. Mi cuerpo no vende, estoy en los huesos. Skill, proceso al raso, parco, me corto en partos por harto de hardcore. Aparco el rap, marco los ritmos como un crack de Sarapá. Espatucada, tambores, la rabia de la ciudad. Jordi, pan, carne de Yoda, abogado frustrado, ponte a la cola. Mantén la fe, por Radio Jeta está en tu boda. Pasa del petadón, buena letra, @hotmail.com.